Acá estoy tratando de hacer funcionar esta maquinola, una notebook. Una notebook, aquí estoy. Tengo que pedir disculpas porque el viernes pasado no pudimos salir al aire por una descompensación bancaria. No, mentira. Che, no estoy escuchando con este coso. A ver, vamos a cambiar de coso. A ver, con este coso tampoco escucho nada. A ver, con este coso. A ver. Estas cosas pasan en boomerang nada más. En los otros programas están todos más acomodaditos, más. Acá está, ¿ves? Ahora sí. A ver que me acomode el coso, porque yo tengo la cabeza de un tamaño especial. Bueno, acá estamos. Como todos los viernes de 20 a 21, haciendo esto que dio en llamarse Boomerang. Ya 8 años tiene Boomerang. Del otro lado del cristal está la Gaby, manejando la cuestión técnica. De este lado está quien te habla, Javier Romero. Esperá que pasamos el coso por el otro coso, así. Esperá. Así. Ahí está. No importa, este anda perfecto. Como te estaba diciendo, Gaby ahora está acomodándome los cables. A mí el volumen es mío, está perfecto. No, ahora no se escucha nada. Me lo desenchufó ahora. ¡Qué barbaridad! No. El mío es este, mirá. A ver. No escucho nada ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Bueno, ahí está, silencio de radio, no se quejen si no se quejan. Hay un telefonito que si recupero, a ver, yo estoy un poco sordo, después lo acomodamos, David, mirá, sí. Después lo acomodamos, esto es un despiporre, ahí está. Ahora me escucho, mirá. Paparruchita mía. Cosita de mi corazón. ¡Ay, Juna Carejo! Bueno, dejémonos de payasadas. Hoy, viernes 26 de abril. Tengo que habilitar esta computadora, pero resulta que no me acuerdo el número. Le voy a tener que mandar un mensajito a mi hija para que me pase el número. Lo que podemos hacer ahora para que no aburrirte es que Gaby me haga el favor de poner el audio correspondiente a algo que ocurrió la semana pasada con la señora Lilita Carrió en la provincia de Córdoba. ¿Puede ser, doña Gabriela? Adelante con los pinreles. Y que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios murió de la soga. Porque ahí sí sabría lo que es una denunciadora. Bueno, dijo, gracias a Dios, murió de la sota. Luego de esto le salió al cruce la hija de la sota, por supuesto, y la señora Carrió tuvo que salir a pedir disculpas. La cosa es que solo la señora Carrió salió a pedir disculpas. Después... mutis por el foro, nadie dijo absolutamente nada. Así que así están las cosas. Ya nos tiene acostumbrado, es miserable las cosas que hacen. Escuché por ahí también decir de que es inimputable porque la vimos que tomaba 7 pastillas en esa reunión que tuvo allá en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Un secretario que tiene atrás le alcanzaba las pastillas y la señora con cierta devoción se las lastraba. Con devoción y una copa con agua. Digamos que cierta gente la considera inimputable. Yo creo que ella se escuda tras esta inimputabilidad para hacer las cosas que hace, decir las cosas que dice. Yo creo que le correspondería que le hagan una denuncia como corresponde. Hay motivos para denunciarla ante la justicia y borrarla, hacerle juicio político y que nunca más ocupe un cargo legislativo. Por ahí tenemos algún otro legislador que también en algún momento quiso hacerse el malandra como la señora Carrió y le salió bastante, bastante mal. Creo que habría que hacer una limpieza en el legislativo. Así que, bueno, esta era la payasada, una de las payasadas a las cuales nos tiene acostumbrados, solo que con esta se le fue la mano, se metió con alguien que no tiene posibilidad de defenderse. Por suerte le salió la hija de la sota, Candela de la sota, y bueno... La mujer esta tuvo que pedir disculpas. Nadie del gobierno acusó recibo de esto. Lo único que hicieron fue llamarla a que se volviera urgente para Buenos Aires, que dejara de hacer campaña, mal campaña, a Negri. Bueno, pasamos al otro tema. ¿Qué te parece, Gaby? Hay otro audio ahí que me gustaría mucho que escucharas. Hoy nos despertamos con 56 compañeros y compañeras despedidos, mayoritariamente del sector de la redacción de Clarín y del diario Olé. Son 46 de diario Clarín y 10 de diario Olé. La empresa dice como excusa que sobran trabajadores, que sobran redactores, pero la semana pasada, contradiciendo esta lógica, impuso unilateralmente que trabajen una hora más los redactores. O sea, si necesita 7 horas de trabajo por día en lugar de 6, aumentar la jornada laboral es porque sobra trabajo, porque hay más cantidad de trabajo, no es porque sobra gente. Recibí un mail diciéndome que prescindían de mis servicios hasta el día de hoy. Hoy ya no puedo entrar, ya me bloquearon el mail del diario también. Y bueno, ya veíamos venir cosas. hace algunos años que está el tema del retiro voluntario, invitando a la gente al retiro voluntario, ofreciéndole incluso más plata para que se vayan. Y en las últimas semanas incluso ya estaban obligando a algunos compañeros a tomar el retiro voluntario porque lo que se venía era peor. Tenemos la redacción acaballada, como ven acá atrás, los compañeros llegaron y se encontraron con que había gente tomando lista para ver quién podía pasar y quién no. Y así fue que se fueron enterando personas que, por ejemplo, un compañero fue padre ayer y hoy se enteró que fue despedido. Varios compañeros habían pedido créditos y se enteraron que fueron despedidos también. Así que bueno, ese es el contexto en el que se dan estos despidos. El actuar de la empresa y de algunos jefes que, sabiendo esto, no nos avisaron, no sé. Preguntábamos, pedíamos reuniones, asambleas, hablábamos. Y no, todo muy ambiguo. La empresa Clarín anunció una reorganización, un cambio de imagen, qué sé yo. Lo anunció para el afuera, pero a nosotros no nos decía nada. Los vamos a echar, los vamos a cambiar, nada. Vivíamos los últimos meses una incertidumbre enorme de no saber qué iba a pasar. Se votó unánimemente en las redacciones de Clarín y Diario Olé un paro hasta el cierre hoy a la noche. Una vez que terminemos eso, vamos a tener que decidir cómo continuar los próximos días. Clarín no actúa de forma inocente, saben laburar muy bien en ese sentido y lo hicieron justo un día previo a Semana Santa, así que complica aún más las cosas. Pero bueno, vamos a intentar visibilizar y en ese sentido le pedimos a la gente la mayor cantidad de adhesiones, de solidaridad y de difusión del conflicto que sea posible, porque hay que pensarlo en clave de un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, no en la grieta ni que Clarín contra el kirchnerismo ni nada por el estilo, sino que estamos en un conflicto puramente laboral. Yo no le creo nada ya, ¿viste? Clarín miente a sus trabajadores también. Bueno, acá estamos, nos pudimos comunicar con Seba, que es representante de Cipreva, para charlar sobre los despidos de Clarinete. Hola, buenas noches, Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Nada, era para que me comentaras, bueno, nada no, mucho, para que nos comentaras todo esto que sucedió en Clarín con los laburantes despedidos y en qué estadio se encuentran ahora. Bueno, a ver, pasó poco más de una semana y sí, parece que pasó un mes, ¿no? Desde que el miércoles de la semana pasada nos desayunamos con los 65 compañeros despedidos de Clarín, de Olé, de sectores de fotografía, de archivos, de algunas publicaciones, de algunas revistas. Y con la empresa completamente vallada, militarizada, llena de policías y de seguridad privada. Desde entonces comenzamos con el plan de lucha, con medidas de fuerza. La semana pasada, tanto miércoles y jueves, realizamos paros. También esta semana, martes y miércoles, un paro de 48 horas, que finalizó el jueves al mediodía. Y con algunas actividades en la calle. El sábado, por ejemplo, hicimos una actividad, Pascuas en la calle, donde recibimos el apoyo de colegas, de diferentes... también personajes políticos, personajes públicos, de nuestras familias, de ex compañeros. Después, durante la semana, seguimos con algunas actividades, ya esta semana, con una conferencia de prensa, un festival de música que realizamos el miércoles ayer. No, anteayer, perdón, anteayer, ya estamos perdidos con los días, que también recibimos apoyo y solidaridad de muchos artistas que, por suerte, hicieron que el evento sea un éxito. Y a partir de ahí logramos, si se quiere, llegar a una mesa de negociación con la empresa. Ayer nos confirmaron la reincorporación de 4 trabajadores, de 2 de Olé y 2 del diario Clarín, con lo cual obviamente que vamos a continuar con esta pelea, vamos a continuar con la lucha, porque nuestros compañeros despedidos siguen en la calle en su gran mayoría. Y bueno, nada, pero fue un buen primer paso, un gran primer paso que nos gratifica mucho y que aparte le da valor a la pelea que veníamos llevando adelante. Che, tuve oportunidad de escuchar al abogado, uno de los abogados de Cipreva, hablar de esta este despido ilegal, arbitrario? ¿Cómo estamos ahora? A ver, los abogados en la vía legal ya han presentado el reclamo a la Secretaría de Trabajo. La verdad es que la Secretaría de Trabajo hasta acá no ha sido para nada imparcial. De hecho, ni siquiera somos las narices cuando hay un claro conflicto con despidos masivos aquí en el diario, con lo cual también estamos insistiendo para que la Secretaría tome acciones, para que dicte una conciliación obligatoria, para que medie entre la empresa y los trabajadores. Pero bueno, ahí está la vía legal que lógicamente lo están llevando adelante los trabajadores, los abogados del sindicato, a quienes les agradecemos mucho, porque la verdad que son unos fenómenos. Y después está la vía gremial, que es la presión que nosotros estamos haciendo tanto con los compañeros despedidos afuera como con el resto de los trabajadores de la redacción, sobre todo aquí puertas adentro. ¿Y vos sos laburante de Clarín o solo perteneces a la mesa de Cipreva? No, yo soy trabajador de Olé, yo soy redactor de Olé. Ah, también sos de Clarinete, de AGR, del grupo, bueno, Clarín. Sí, trabajamos en AGEA, que ajá, es la empresa que edita Clarín, Olé, Viva, El, Genios, bueno, otras publicaciones y otras revistas, sí. Ajá. Che, y decime, soy delegado gremial por el Cipreva. ¿Te tocó el despido este también? No. En ese sentido, hay que ser claro, la empresa no hizo una persecución política, sino que los despidos, en algunos casos inexplicables por lo profesional, bueno, en realidad todos son inexplicables, pero en algunos casos ridículos de lo profesional, pero ninguno respondió a alguna persecución política, como ha pasado en el 2000, ¿no?, cuando se echó a toda la comisión interna, entre otros trabajadores. Y decime una cosa, ¿cuál es el futuro que ven con estos despidos? ¿Hay posibilidad de reincorporación, de que nada, algo? Bueno, a ver, como te comentaba, ya logramos reincorporar a cuatro compañeros. Ajá. Para nosotros eso fue un paso gigante porque, estamos negociando y en un conflicto con una empresa que no suele recular nunca, que no suele dar marcha atrás en ninguna de sus decisiones, y en base a la organización, a las medidas de fuerza que hemos llevado adelante, a asambleas que se hicieron cada vez más masivas, al apoyo de todos los laburantes de aquí, hemos logrado torcer, si se quiere, esta decisión con cuatro de ellos. Obviamente que nosotros vamos a seguir peleando, nosotros vamos a continuar buscando las reincorporaciones de más compañeros, y en el caso de muchos compañeros que no quieren volver, por lo menos buscar una salida digna, una salida elegante. Uh-huh. ¿En qué condiciones están los muchachos ahora? ¿Siguen en la puerta haciendo un acampe o están en sus casas expectantes de lo que pueda pasar? No, nunca se realizó un acampe, no fue una de las medidas que hemos pensado, si bien ha surgido en alguna de las asambleas, no fue una medida que hemos llevado adelante. Los compañeros que han sido despedidos, también están esperando que la empresa deposite la indemnización que les corresponde, más allá después de continuar peleando por regresar a sus puestos de trabajo. Obviamente que también la gente que está despedida entendemos que está inquieta y que también nos está colaborando y está organizándose para llevar adelante las medidas. Bueno, te agradezco infinitamente esta comunicación para ponernos al tanto de lo que está pasando en Clarín. La solidaridad desde ya, desde Mosh Radio y en particular desde Boomerang, para los compañeros y compañeras. Están los micrófonos de la radio disponibles para ustedes para cuando lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo porque es necesario y es una complicación para nosotros visibilizar este conflicto. Ajá. Ya sabemos del cerco mediático que tenemos que saltear, que tenemos que sortear, y bueno, cada llamado y cada posibilidad nos ayuda para visibilizarlo. Bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? Visibilizar todos los conflictos que haya dando vuelta por ahí para poder ayudar de alguna manera y sensibilizar a la opinión pública con estas cuestiones que últimamente nos están golpeando muy duro, ¿no? Así que sí, bueno, te mando muy importante. Te mando un fuerte abrazo a vos y a los compañeros y compañeras laburantes.

tomártelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Por eso te pido una vez más, tomártelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Bueno, acá estamos de vuelta. Escuchamos un tema recién. ¿Cómo es que se llama? La casa al lado se llama el tema. Exactamente, la casa de al lado. ¿Y cómo el intérprete? ¿El intérprete? A ver si lo tengo por acá. Yo lo tengo acá. Fernando Rossini. Ajá, Fernando Rossini. Fernando y Rossini, Juan ese. Gutiérrez. No, Rodríguez. Rodríguez. Bueno, Rodríguez, Gutiérrez, López. No. No. Rodríguez. Juan Rodríguez. La casa al lado. La casa al lado es un tema de un uruguayo que se llama Fernando Cabrera, un compositor muy o bastante conocido allá en Uruguay. Este tema lo hizo mucho Hugo Fattoruso. Es más, yo hasta había pensado que era una composición de Hugo Fattoruso, pero hoy buscando me enteré de que, bueno, es de Fernando Cabrera, otro compositor uruguayo muy conocido. Hoy vamos a tener otro de esos días en donde vas a escuchar varias versiones de este tema. Algún día de estos me vas a decir cuál te gustó más. A mí la verdad que las tres me gustaron muchísimo. El viernes de la semana que viene vamos a estar haciendo algo parecido. Vamos a tratar de que los viernes pasar varias versiones de un mismo tema para ver la impronta que le pone cada intérprete y el compositor. Vamos a los bifes. No sé si te acordás, en el 2017 hubo en una comisaría, murieron en una cárcel, como te dije antes, en una comisaría, en Pergamino, una cantidad de 7 presos. En esta semana fue la audiencia 338, de ofrecimiento de pruebas suplementarias para el debate oral. La verdad que es de contenido técnico. Sin embargo, unas 40 personas estuvieron presentes y siguieron la audiencia pública en la sala del Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino. Una más en el camino a la realización del juicio oral. La participación de familiares de las víctimas y de la comunidad fue un baluarte de la lucha por la justicia. Actualmente la causa por la masacre de Pergamino está dividida en 2 tramos. Uno de estos tramos es contra los policías Las Carolina Guevara, Alexis Eva, Sergio Rodas, Matías Giuletti y Brian Carrizo. Y el otro tramo es por el comisario Alberto Donza, que estuvo prófugo durante 14 meses. La audiencia preliminar de esta semana se realizó sobre ese segundo tramo de la causa, aunque las querellas esperan que las dos instrucciones sean unificadas, sin tener la necesidad de ir. Donza, el comisario, estuvo en la alcaldía, pero no se presentó frente al tribunal. La comisión Provincial por la Memoria, que patrocina a 4 de las 7 familias de las víctimas de la masacre, adquirió o requirió que se incorporen como pruebas suplementarias 2 pericias. Un informe médico en relación a la situación y causa de muerte a cargo de la perita Virginia Kramer y un informe psicológico para evaluar el daño que sufrieron los sobrevivientes y los familiares de los 7 jóvenes que murieron en la masacre. Te cuento cómo fue la historia. El 2 de marzo del 2017 había 19 personas detenidas en la comisaría primera de Pergamino. Ya esto es una locura. Por una discusión menor que ya se había resuelto, los policías decidieron encerrar a los internos en las celdas, 1, 2, 3 y 6, y contraventores, adoptando una medida que agrava aún más las condiciones de aislamiento, hacinamiento extremo que padecían los detenidos. Debemos recordar que esto fue en una jornada de muchísimo, pero muchísimo calor. En reclamo por el engome, como se le dice en la jerga carcelaria, el engome es cuando los cagan a palos, a gomazos. Las personas alojadas en la celda 1 comenzaron a tirar afuera de la celda pedazos de colchón prendido fuego. Los policías no hicieron un joraca de nada para prevenir el foco que se inició en las celdas. Desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos ni del patio trasero de la comisaría. No llamaron a los bomberos. Cuando vinieron los bomberos, obstaculizaban el accionar de estos. Todos los policías están imputados por el delito de abandono de persona, seguido de muerte con multiplicidad de víctimas. Todos. Solo 2 de ellos, Donza y Eva, esperan el juicio en prisión. El resto está con arresto domiciliario. Esto parece de chiste. Durante la audiencia pública, la CPM también destacó la importancia, a los fines de reconstruir los hechos durante el juicio, de realizar un plano y una maqueta a escala del lugar donde funcionaba la comisaría. En el pedido se remarcó que estos 2 elementos facilitarán la ubicación de los testigos y evitará confusiones. Por último, y en línea con una petición que las querellas vienen realizando, se enfatizó la necesidad de resolver que el juicio se realice en el Salón del Consejo Deliberante con el fin de garantizar la mayor participación de la comunidad y así poder visibilizar un caso emblemático de violencia institucional. Una decisión muy similar ya se tomó allá por el 2014, cuando el Consejo Deliberante fue durante meses la sede del juicio de San Amat II por los delitos de lesa humanidad cometidos en Pergamino, San Pedro, Varadero, Colón y San Nicolás. Hay que recordar que la comisaría primera de Pergamino fue durante el terrorismo de Estado un centro clandestino de detención. La masacre ocurrida el 2 de marzo del 2017, la muestra de que en ese mismo lugar las violaciones a los derechos humanos continuaron en democracia y aún continúan. Ya no, porque la comisaría no está más ahí. Las peticiones de las querellas se van a resolver en una audiencia que se va a realizar el 7 de mayo, dentro de muy poquito, por el tramo de los otros 5 imputados, y se espera también que para ese momento se resuelva el pedido de unificación de las causas. ¿Mandamos un separadorcito de Taque Fibe? Thank you.

Las low cost están dispuestas a sacrificar estándares de seguridad y contribuyen a la grave precarización laboral del sector. Son una verdadera amenaza para nuestros cielos. La aviación es la única fuente de trabajo para miles de pilotos argentinos. Regalar nuestros cielos a compañías extranjeras los forzaría a un destierro para poder subsistir, lejos de su tierra y lejos de sus familias. Todos juntos podemos evitar que esto suceda. Cuidemos nuestro trabajo y cuidemos nuestros cielos. Unite a nuestra campaña y decile no a los cielos abiertos. Defendamos juntos nuestra patria. Entrá en www.cielossoberanos.org y ayúdanos a proteger los cielos argentinos. Bueno, acá estamos de vuelta. Recién estuvimos escuchando un spot de Aerolíneas Argentinas, que está en una situación bastante dramática. Vamos a tratar, de en lo posible, la semana que viene, de contactarnos con algún laburante de Aerolíneas para que nos cuente su realidad laboral y cómo le están pasando. Por lo pronto hubo un par de medidas de fuerza en esta semana pasada. Nos enteramos, dos aviones casi chocan, no eran de aerolíneas, ¿no? Y nos enteramos de que hubo una discusión entre el piloto de una de las aeronaves y una controladora, y en realidad ninguno de ellos tiene culpa, sino que la culpa ya sabemos de quién es, ¿no? No renovaron los equipos, no hay suficientes radares como para poder controlar adecuadamente el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. Poca gente, están pasados de hora los controladores. Es a todo lo que últimamente está apelando Macri y compañía para, no sé, chorear más, no sé por qué. Pero bueno, supongo que es para afanar más guita, para llevarse más guita a ellos. Ellos y sus amigos. Por lo pronto vimos que quien está como gerente o presidente, mejor dicho, de Aerolíneas, le dijo a los laburantes que lo ayudaran porque él no sabía una pepa de eso. Así, como te lo digo yo, les dijo en la reunión con los laburantes de Aerolíneas: muchachos, me tienen que dar una mano porque yo esto no entiendo un joraca. Así como te lo digo. Bueno, te estaba comentando hoy que el presidente de la Asociación PYME y referente del Frente Productivo de Lanús, Daniel Moreira, tildó de cínica a la gobernadora bonaerense. Es más que cínica, pero bueno, María Eugenia Vidal, tras el paquete de medidas económicas anunciado en esta semana. Según consignó Vidal, la Mariu, las medidas son para el alivio en el bolsillo de los bonaerenses e incluyen descuentos en supermercados para usuarios del Banco Provincia, congelamiento de las tarifas de distribución, una línea especial de crédito para textiles y calzados, y plan de pago para pymes, entre otras cosas. Parece que cuando de llegar a octubre se trata, todo vale. Pero fue Cambiemos quien durante más de 3 años aumentó salvajemente las tarifas de los servicios públicos, abrió indiscriminadamente las importaciones, llevó la tasa de interés a ser la más alta del mundo, la más alta del mundo, y dolarizó el precio de los combustibles para, bueno, no solo de los combustibles, ¿no?, de todos los servicios, para una economía que se sustenta fundamentalmente del consumo. Esto lo dijo Moreira. Y remarcó: ahora nos quieren hacer creer que nos alivian. Nos proponen planes de pago para deudas que las pymes generamos por culpa de sus políticas económicas. nos proponen congelamiento de tarifas después de haberlas aumentado desproporcionadamente. Nos proponen descuentos en supermercados cuando ya la gente no tiene guita ni para comer. Parece que se nos ríen en la cara, ¿no? Yo agrego. Nos tratan de boludos, como decía Roberto Navarro. En un análisis de las medidas, Moreira criticó que no hay alivio posible contra el saqueo que ya han perpetrado, ya fugaron divisas a los pavotes. No hay solución para la destrucción del entramado productivo y el salario de los trabajadores que ellos mismos generaron. En este sentido, el dirigente PYME cargó también contra la difícil situación que viven las pymes acá en Lanús, los vecinos de las pymes, y señaló que el intendente Grindetti, estoy haciendo los cuernos, la gobernadora Vidal, sigo haciendo los cuernos, y el presidente Macri, sigo haciendo los cuernos, padecen la misma enfermedad. Son cínicos y mentirosos, yo agrego perversos. Desde el Frente Productivo Lanús hicimos un relevamiento que arrojó que en solo un año el 70% de las empresas del calzado del distrito cerró. Parece que la gobernadora no se enteró a tiempo porque recién ahora anuncia alguna medida para el sector, arremetió Moreira. Y agregó que en Lanús, a fines del año pasado, un 15% de los locales comerciales cerraron producto de la crisis y la caída de ventas en la industria local rondó un promedio del 60%, y es mucho. Asimismo, indicó que esos anuncios son de claro tinte electoralista y apuntó que desde Cambiemos están desesperados por no perder las elecciones porque el pueblo ya no les cree. La única salida a esta agonía es recuperar el Estado en manos de un gobierno nacional y popular que lo ponga al servicio de las mayorías, como ya sabemos quién lo ha hecho en la década ganada. Nosotros, dice Moreira, los dirigentes de base, tenemos que construir unidad y consenso para terminar de una vez por todas con este brutal avasallamiento sobre los derechos del pueblo, concluyó Moreira. Yo voy a hacer una, no sé si es una crítica o un agregado a estas declaraciones de Moreira, de cómo es el presidente de la Asociación PYME y referente del Frente Productivo de Lanús. Los dueños de las pymes siempre se acuerdan de los laburantes en los momentos en que las papas le queman. Escuchamos varias veces, muchísimas veces, yo vengo de laburar en una pyme, el verso, el cantito harto conocido de que somos una familia, yo siento alegría cuando ustedes tienen alguna buena noticia y me entristezco cuando tienen una mala. Bueno, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Con el versito de la familia, exprimen a más no poder a sus laburantes. Cuando les vas a pedir un mango de aumento, te lloran como María Magdalena. Ahora, cuando las papas le queman en las manos y en los bolsillos, piden la solidaridad de los laburantes. Yo quisiera que cuando les va bien, se acuerden de que les va bien gracias a los laburantes, porque son los laburantes quienes ponen en funcionamiento sus fábricas, pero aparte son los laburantes quienes compran las cosas que producen. O sea que si los laburantes no tienen guita en el bolso, no van a poder comprar lo que producen. Así que creo que tendría que haber un sinceramiento de parte de los dueños de las pymes, ¿no? Y acabar con los versitos, muchachos, ganen un mango menos, pero tengan a los laburantes mejor, ¿eh? En lugar de irse de vacaciones a las Islas Caimán o a la Saint Martin o a, no sé, a donde se van,

Bueno, ya vamos concluyendo. Solo resta la nota de opinión con la que suelo cerrar los programas. Vayamos al meollo de la cuestión, así rapidito, y el desarrollo de esta obra macabra de nuestro presente, que no tiene nada que ver con el arte, sino con la realidad nacional y con el proceso electoral, muy cercano. Más allá de que muchos no lo expresen crudamente o a voz en cuello, la mayoría de los actores sociales y económicos tienen conciencia o intuyen que el presidente Macri agotó y dilapidó en poco tiempo su ciclo vital político, aunque él todavía pueda no haberse enterado, no lo perciba, ni de su ciclo vital, ni de lo que hacía que era política. Utilizando un dicho popular, es un cadáver político. Sus otrora adalides y alfiles que comandaban esta especie de armada Brancaleone retiraron o están retirando todos sus depósitos de la firma de los cambios, los cambiamitas, y están mirando otras inversiones y oportunidades. Frente al estandarte Cambiemos parece haber enarbolado uno que dice rajemos, y a los botes ante el fatal hundimiento del Titanic, que es nuestro amado país. En lo económico se le escapó la tortuga y no tiene control de ninguna de sus variables, y si algo queda de la horrenda gestión sobre el tema, no le pertenece, ya que el FMI es quien maneja los piolines de la gestión. Ellos son los gestionadores. Por supuesto que en su propio beneficio y no del país, mucho menos de los habitantes, ¿no? Todas sus promesas, propuestas, medidas, sugerencias en dicha dirección han quedado como meras mentiras, bravatas de matón de barrio, como te decía antes, mentira para nada piadosas. El presidente hace acordar a un emperador romano había gozado de glorias en épocas pasadas, me hace acordar cuando Macri era presidente de Boca, y que mientras lo llevaban al cadalso para cortarle la cabeza, ante el abucheo generalizado de todo el pueblo, en un lapsus de lucidez, interroga a la multitud, les pregunta, ¿no? Y entonces ustedes, ¿por qué me aplaudían? Vaya pregunta, ¿no? Una pregunta que habría que trasladar a los adláteres de Macri para que la respondan. En esta suposición malintencionada y en este contexto, hoy no hay ninguna certeza de que Macri pudiera llegar al final de su mandato en calidad de candidato. Mientras tanto, los grupos de poder real que gobiernan el país, que no comen vidrio, ni se inmolan por sus abanderados, lo saben y no están dispuestos a renovar la confianza en un incapaz que los lleve al abismo y alumbre el regreso de los tan odiados populistas, como dicen ellos. En su pragmatismo cínico pueden darse el lujo de tirar a los leones a sus servidores, pero jamás y bajo ninguna circunstancia están dispuestos a renunciar a sus negocios, a sus ganancias y mucho menos a seguir manteniendo sus prebendas y privilegios. Con lágrima de cocodrilo van a llorar a quien fuera su hijo dilecto, Mauricito, pero me da la impresión de que ya tienen elegido al delfín y se preparan para la asunción del nuevo monarca o la nueva monarca que les asegure su continuidad, su poder y las ganancias en sus negocios. Sepan que estas jugosas ganancias obtenidas con el sudor de la frente de los laburantes, de los argentinos, no se tocan, y mucho menos para alimentar a vagos y malentretenidos que solo sirven para cortar calles, tener hijos, reclamar derechos y trabajo, a lo que desde siempre han puesto el lomo para hacer grande este país, nuestro país. En esta nueva empresa, y cual emprendedores idóneos, están alineando una corte de embajadas, empresas a las que le interesa el país, funcionales, presentables, comprables o apretables, radicales, vergonzantes, los pro, los cambiemitas, servicios, viejos gordos del gremialismo y la patronal, y toda una fauna variopinta de instituciones y personajes. Tampoco faltan para cantar las buenas nuevas los periodistas que cantaban y cantan loas y bienaventuranzas al presidente y sus funcionarios. No hay duda que en la circunstancia apremiante de un gobierno en caída libre, en el que se combinan las invalorables colaboraciones de Carrió, Bullrich, Laurita Alonso, ya ha comenzado el cónclave del patriciado nacional, pese a que no sepamos a qué nación responden, seguro que no a la nuestra y a ninguna en particular, sino a sus bolsillos, aunque todavía no se ve la fumarola blanca, la fumata. Por ello, la Armada Infernal ha empezado a mover las piezas de la rosca del poder para ungir pronto al sucesor o la sucesora contra viento y marea, sin internas, de cara a la contienda de octubre. En este armado para la continuidad del régimen, creo yo, Mario Vidal, favorita de los medios y del Círculo Rojo, tiene un lugar destacado para llegar a la meta. Quizás todo lo expuesto sean suposiciones infundadas, pero para despejar las dudas hay que sentarse a esperar y que desde los minaretes el vocero del poder anuncie que el rey ha muerto. ¡Viva el rey! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido, les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y nos seguiremos escuchando el viernes que viene en esto que ha dado en llamarse Boomerang de 20 a 21 en Mosh Radio. Le digo chau a la Gaby que está manejando los controles y te digo chau a vos. Chau. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.